hits. Hola, hola. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido. Bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia. Italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es América.